Esto es Reventón FM, comenzamos. Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1. Comenzamos. Reventón FM. Reventón FM. Continúa con nosotros, acompáñanos y ponte en sintonía. No te despegues, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión de Bohemia en Vivo número 21 de hoy, 11 de julio del año 2023. Y pues como ya vimos ahí en el promocional, hoy es nuestro último programa de segunda temporada. El 14 de febrero de este mismo año comenzamos con la segunda temporada, hace 5 meses ya, para ser exactos, que comenzamos con esa segunda temporada. Y pues bueno, a lo largo y ancho tuvimos también nuestro programa de aniversario, que el cual fue hace 2 semanas y el cual hicimos un especial de 3 horas. Vamos a enviar saludos a toda la gente que ya está por acá conectada, comenzando por nuestra administradora Kairis hasta Ciudad del Playa del Carmen, a quien le agradecemos por dar luz verde a este proyecto que ya llega hoy a su fin, la segunda temporada. Por como dijimos, vamos a regresar por ahí de septiembre, no tenemos una fecha definida, pero estén atentos a lo que vamos a estar publicando y cuando se acerque la fecha. De igual manera, saluditos a la gente que también ya está por acá, como es Juanita Laguna, que le mandamos un abrazo fraterno y apretado hasta la ciudad de León, Guanajuato. Ella también es parte fundamental de este programa, de este sueño que tuvimos hace un año y que ya se ve fructificado en estas 2 temporadas de Bohemia en Vivo, un programa que de verdad ha tenido mucho, mucho pegue, mucho arraigue y que nos siguen llegando muchos audios todavía. De igual manera a nuestro querido amigo Kruger, que ya está conectado por acá, gracias por estar acá en esta emisión. Y pues saludos a la gente que conforma esta gran radio, los locutores, los DJs y programadores, como ya sea el buen Kruger que ya mencionamos, también está Blue, Lucy in the Sky, Scorpio, Lily San, todos ellos gracias por el apoyo que nos han dado. Aquí estamos una vez más y con suerte, porque tuvimos problemas el domingo pasado, que no pudimos programar porque tuvimos un problema con el streaming, pero ya gracias a Lily San ya se compuso. Pues bueno, como les dije hace rato, llegamos hoy al último programa de la segunda temporada. No significa que ya se acabó todo. Vamos a tomar un pequeño receso porque nos vienen pues unas 7, 8 semanas de intenso trabajo, el cual requiere que estemos atentos. Y pues vamos a regresar con ánimos para septiembre, como bien les dijimos. Gracias a toda la gente que se sumó a este proyecto en esta nueva temporada. Gente nueva como Estrella de Nicaragua, como a Aled de Guadalajara, Jalisco también. Gracias a nuestros amigos de UNAPU, GMM, grupos que también se consolidaron en esta segunda temporada. Chava Rosales, Jenny Rosales. Nuestros amigos Manuel Hernández, José Almaguer, Luz Hernández Huerta, que también nos trajo esta Marisol Laguna, a quien le agradecemos también infinitamente porque nos echó la mano. Pues bueno, vamos a comenzar con este primer bloquecito. Esto que viene es algo de José Almaguer, un tema que cantaba Pedro Infante, eso que se llama Amorcito de mi vida. Enseguida viene este chico talentoso de aquí de Irapuato, Guanajuato, como es Josías Padilla, con un tema que se llama Snow on the Beach, nieve en la playa. Nuestro querido amigo Chavita Aguilar, con un tema de Piero, esto que se llama Caminando por Caracas. Viene este chico de León, Guanajuato, Manu Hernández, con un tema de Los Ángeles Negros, que se llama ¿Cómo quisiera decirte? Viene Háblame de ti, con Dani. Y vamos a cerrar con Aled de Guadalajara, Jalisco, con este tema que se llama Quererte a ti. Pues amigos, gracias por estar en sintonía. Escriban ahí en el chat, recuerden que tenemos un chat ahí en www.reventonfm.com. Inviten a sus amigos a que se unan a este programa de hoy. Invítenlos a que nos escuchen en este programa de cierre de temporada. Bueno, pues sin más preámbulos, recordándoles que la tía Terrines está en controles y que ella nos apoya para que todo esto salga muy bien. Váyanse manifestando para que les mandemos sus saludos a todos y cada uno de ustedes. Díganos que nos están escuchando y les enviamos con muchísimo gusto saludos. Pues yo soy Terris Ferris. Yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México para Reventón FM, la radio más reventada de toda la red, en este programa de Bohemia en Vivo número 21, en su edición de cierre de temporada. ¡Comenzamos! Amorcito de mi vida, ¿por qué me dejas? Si tú sabes que no puedo vivir sin ti. Si te quiero más que a nadie, comprendes que no puedo vivir así, vivir sin ti. Yo no sé bajo qué cielo estás ahora, el que cubre mi desgracia. Estrellas y luceros, ¿cómo te lloran? ¿Cómo llora por tu ausencia mi corazón? ¿Qué puedo hacer sin ti? Emotionally abusive, and time can't stop. flight was awful. Thanks for asking, I'm unglued. Thanks to you, and now it's like snow on the beach. Weird, but it was beautiful. Flying in a dream, stars by the pocket full. You wanting me tonight feels impossible. But it's coming down, no sound, it's all around. Like snow on the beach. Like snow on the beach. Like snow on the beach. Like snow by. This scene feels like what I once saw on a screen. I searched Aurora green. I've never seen someone lit from within, blurring out my periphery. My smile is like I want a contest, and to hide that would be so dishonest. And it's fine to fake it till you make it, till you do, till it's true. And now it's like snow on the beach. Weird, but it was beautiful. Flying in a dream, stars by the pocket full. You wanting me tonight seems impossible. But it's coming down, no sound, it's all around. Like snow on the beach. Like snow on the beach. Like snow on the beach. Afraid to jinx it, I don't even dare to wish it. But your eyes are flying saucers from another planet. Now I'm all for you like Janet. Can this be real? Then can it? Are we falling like snow on the beach? Weird, but it was beautiful. Flying in a dream, stars by the pocketful. You wanting me to. But it's coming down, no sound, it's all around. Like snow on the beach. Like snow on the beach. Like snow on the beach. Like snow. It's coming down, it's coming down, it's coming down, it's coming down. It's coming down, it's coming down, it's coming down, it's coming down. Thank you.

Están muy padres ahí, muy bonita voz. Felicidades, Alex, dice Kairis. El ruso dice, muy bella voz, buen control de voz media y vibratos adecuados. Juanita Laguna, tú muy bien, Alex. De igual manera, saludos para Epifanio Pérez. Qué bonita voz esa de quererte a ti. Epifanio fue Alex. Bienvenido, Epifanio, qué bueno que estás por acá. Pues amigos, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, o sea que no hay excusa, pueden escucharnos en cualquier momento, y es la ventaja de ser una radio independiente que no tenemos patrocinadores ni tampoco programas interminables como de noticias comerciales también que son eternos, que parece que nunca van a acabar, y solamente un bloque de una o dos canciones a lo mucho. Saludos a mi tocayo Jorge González, que también ya está conectándose. Gracias, tocayo, por estar acá. Pues amigos, queremos invitarlos a que nos manden sus audios, todos son bienvenidos. Si conocen a personas que por ahí cantan y que están escondidas y que no conocen el programa, les invitamos a que nos envíen sus audios. Con muchísimo gusto los vamos a programar. Este es un programa para y por ustedes, así que por favor háganlo llegar. Hoy tenemos nuestro cierre de segunda temporada. Vamos a tomar un pequeño receso y después vamos a retomar nuestra tercera temporada. Espero me envíen en este lapso, me envíen material para tener ya programado varios material para el inicio de la tercera temporada. Vamos a enviar un saludo muy grande, muy fuerte y un abrazo muy, pero muy fraterno para nuestro querido amigo Manu, que está ahorita pasando por una situación difícil. Su papá se encuentra delicado, pero desde acá le echamos muy buena vibra, Manu. Todo saldrá bien, ya verás. Te mandamos un saludo muy grande. Gracias por compartir tu talento con nosotros y pues recuerda que tienes aquí muchos amigos en quien apoyar tu cabeza y muchos hombros por acá. Vamos a enviar también más saludos a gente que también nos están enviando saludos por nuestro WhatsApp. Vamos a empezar por enviar saludos hasta la Ciudad de México para Marisela Rodríguez. En Salamanca, Guanajuato, a Gerardo Daniel. En León, Guanajuato, a Martita Chagoya. A José Espadillas, aquí en Irapuato, a quien ya quisiéramos cantar. Igual a Chava Rosales Ramírez. Saluditos también para Dani. Saludos a nuestro amigo Chuchín Pantoja y Claudio Esparza, allá en León, Guanajuato. A nuestro compañero Chava Padilla, allá en Floresta. A mi brother Tomás Prieto. A Chavita Aguilar también, que está sintonizándonos. Saludos a mis hermanos Sergio, a Chava, Américo, que están también acá en sintonía. Saluditos hasta San Luis de la Paz para Roberto Cruz, que también nos sintoniza. Saludos a nuestros amigos de Café con Leche, allá Rafa Vargas y su esposa, gracias por escucharnos. De igual manera también para nuestros amigos de Chin Chin Burgers, quien nos manda nuestra dotación de hamburguesas. A nuestros amigos de JS Technology, que nos apoya con las cosas cibernéticas. Pues vamos con este siguiente bloque, que espero sea de sagrado. Viene esta niña de León, Guanajuato, ella se llama Luz Hernández Huerta, con un tema que se llama Amor Prohibido. Enseguida viene Carla Esparza, acompañado de su hermano Marco Antonio Esparza. Y aparte aquí en este bloque, está grabado en su totalidad. Se grabó el día 28 de noviembre del año pasado, allí en la Esmeralda del Bajío. Y bueno, ahí está Claudia Esparza y su hermano Marco Esparza. Y ella tuvo el gran detalle de tener allí invitados que la acompañaron a cantar esos dos temas, que son Mis Sentimientos y Cómo Sufro. Luego viene este gran tenor de León, Guanajuato, como es Jorge González, con un tema que se llama Aquellos Ojos Verdes. Viene nuestro querido amigo Dorian Aldana con un tema de Robbie Williams que se llama Angels. Viene Jorge Américo con un tema de Armando Manzanero con Teo Aprendí. Y cerramos con Steffi con este tema que se llama Mi Manera. Amigos, yo soy Teres Ferris y yo transmito solo aquí donde más, en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la web. Pues continuamos con este. Quiero verte hoy, es ese momento en que escuché tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos, no importa qué dirán tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor. Y te quiero, amor prohibido, murmuran por la calle. Distintas sociedades, amor prohibido nos dice todo el mundo. Dinero, dinero. Y si no me acompañas, entonces me lo ganó. Hola, Yeah.

también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré vivir, pero a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor, y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar ni qué decir, ni recordar ni qué fingir. Puedo seguir hasta el fin. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Ocho de la noche con 58 minutos, tiempo central de México. Pues vamos a enviar más saludos a la gente que se sigue conectando y enviando saludos. Saluditos para Epifanio Pérez, a mi tocayo Jorge González hasta León, Guanajuato, a Chago también que se desintonizó. Saludos también para Alex Rodríguez hasta León, Guanajuato, que ya nos está mandando saludos. A Martita Soñadora de León, Guanajuato, gracias Martita por estar aquí. A Valeriano que también nos mandó ya mensaje. Y pues bueno, gracias, les saqué más por decir, qué bueno que nos hicieron la huella en esta segunda temporada. Tuvimos más de 50 invitados aquí en esta segunda temporada. Vamos a hacer mención de cada uno de ellos. Saluditos a los que participaron, fue Adrián Santos, Alfonso Méndez, Ángeles Andinos, Carlos Salvador, Carlos Vivanco, Salvador Aguilar, Chuchín Pantoja, Claudia Esparza, Cris López, Dorian. También estuvo Jorge Américo, estuvo mi tocayo Jorge González, estuvo el doctor José Miguel, José Espadilla, Juanita, Juanjo, Luis Mosqueda, estuvo también Maggie, estuvo Martita Soñadora, por supuesto, Mao Velázquez, que también estuvo por acá. Estuvo también, ¿quién más? Estuvo Sol Un Ángel, que es vocalista de Los Ángeles Negros, Steffi, por supuesto, Tony Vilés, Denis Laguna, Víctor Alfredo Laguna y la gente nueva que se incorporó al programa fue Aled de Guadalajara, Jalisco. También se incorporaron en esta segunda temporada Ariel, Arturo Ruiz, Becky Riva, Chava Navarrete, Chava Rosales, Dani, Edgar Alpizar, Estrella de Nicaragua. Estuvo también la estudiantina de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de Guanajuato, Gaby Navarro. De Salamanca estuvieron GMM y el grupo UNAPU. Estuvo también el grupo Sensacional de León. Azael Matías y Matías, perdón. Estuvo Jenis García, estuvo Jenny Rosales. También estuvo José Almaguer. ¿Quién más? Los Divos, que son de Argentina. Luis Mosqueda. Luz Hernández, Manu Hernández, Marisol, Miguel Ángel Flores, Miguel Barco, Mili Soto de Cuba, Mireya Rosita del Valle, Pepe García de Guanajuato Capital, Roberto Azad, Roberto Cruz, Roberto García y Yoli de la Puente son algunas de las gente que participaron por acá. Gracias de verdad. Pues recordándoles que estamos esperando para la tercera temporada, enviando sus audios, con gusto los vamos a complacer, va a ser un gusto tenerlos por acá. De verdad, díganle a sus amigos, si conocen a gente que canta, por favor, invítelos. Todos son bienvenidos, como les digo. Vamos a hacer una tercera temporada sensacional. De verdad, nos gustaría tenerlos por acá. Pues vamos por este tercer bloque. Esto que viene es algo de Carlos Vivanco, este tema de Ricardo Montaner, que se llama Bésame. Viene el doctor José Miguel López Cepeda, mejor conocido como El Pollo en los Bajos Mundos de la Bohemia, con este tema de Mauri Pérez que se llama Hacerte Venir. Enseguida viene el gran Chuchín Pantoja con este tema de su autoría que se llama Ojos de Mar. Una vez más viene José Almaguer con un tema que cantaba Pedro Infante que se llama Te Quiero Así. Josías Padilla con Steel. Y cerramos este bloque con Chavita Aguilar o Salvador Aguilar, con un tema que se llama Cuando Todo Lo Tuve. Pues amigos, yo soy Terry Ferris, yo soy de Rapate, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, y continuamos con ese tercer bloque de este programa. Con tu lágrima de risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído, besa el recorrido de mis manos a tu altar. Con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar, besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que resbala en la ventana. A mi vida y mis cenizas, me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que no logré. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones. Besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas, me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Bésame los ojos,

soy la hija del viento y las flores, de las ballenas y olas del mar, de las montañas, delfines y cisnes, y la gaviota que ves tú volar. Me pregunto si algún día me había puesto a pensar que la ambición de los hombres la iban a asesinar. Pues talaban sus bosques sin sembrar ni uno solo ya. Contaminaban los ríos, la tierra, el viento y el mar. Y no estando conforme con eso, provocan guerras para conquistar un pedazo más grande de tierra, aunque otros mueran de hambre por ella. Se levantó de repente y a la orilla del mar se acercó, y convertida en gaviota al viento se echó a volar. Se confundía con las nubes, la tierra, el viento y el mar. Se convirtió en ser humano para poder conversar. Soy la hija del viento y las flores, de las ballenas y olas del mar, de las montañas, delfines y cisnes, y la gaviota que ves tú volar. Yo soy la hija del viento y las flores, de las ballenas y olas del mar, de las montañas, delfines y cisnes, y la gaviota que ves tú volar. Te quiero así, así, porque el amor es bueno. Cuando es amor, amor, amor, apasionado y tierno. te quiero así, así, así, porque leí en tus ojos. Pero el amor, amor, amor, lado de sus tormentos. Salazar sábados en febrero. De los amores, corazón, mejor ni hablemos. Cuando todo lo tuve, aprendí de memoria que por tenerlo todo malgastaba de sobra. Cuando todo lo tuve, porque ahora que no tengo, me doy cuenta que solo me acompaña mi sombra. Quien bien me quiso de verdad, sigue conmigo en el fracaso, la amistad he conocido. De aquellos miles al azar, todos se fueron. De los amores, corazón, mejor ni hablemos. Yo soy Jana, y todos los días, mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Nueve de la noche con 23 minutos. Llegamos al penúltimo bloque de esta bienvenida de hoy. Y pues no quiero nos queda más que agradecerles a todos quienes han participado en este gran proyecto, a quien nos dio luz verde Kai, y que le agradecemos también porque creyó en él. Y aquí estamos en esta segunda temporada. Y ya haciendo planes para la tercera temporada. Voy a reiterarles que nos envíen por favor todos sus audios. Si tienen amigos que cantan, grábenlos. Si ustedes cantan y van a algún lugar, grábense, mándenos sus audios. El objetivo es capturar el alma y el espíritu de la bohemia que se da cuando se reúnen con todos sus amigos. Saluditos para Alberto Tavares hasta León, Guanajuato. También, de igual manera, saluditos para Gaby Picón y Alejandro Martínez, que nos están escuchando. Saluditos, un abrazo grande y fraterno. El martes pasado anduvimos por allá en León, en de Bohemios. Nos invitaron a un evento, a una comidita. Y pues tuvimos oportunidad de grabarnos ahí. Este audio los estamos editando, cortando y preparando para la próxima bohemia, que es la próxima temporada, que como bien ya platicamos, en primeros Dios vamos a regresar en septiembre para comenzar con una nueva temporada. Y pues sirve que nos mandan sus audios, nos mandan todo lo que tenga para irlo preparando y que todo esté bien. Vamos con nuestro siguiente bloque. Esto es algo de Manu Hernández, un tema de Sandra que se llama Yo Te Amo. Aprovechamos para enviarles un abrazo muy fuerte a Manu. Que todo salga bien ahí con tu papi, que se recupere, vas a ver que todo va a salir bien. Te mandamos un abrazo fraterno de parte de todo el equipo que conformamos Bohemia en Vivo, el staff, la administración de Reventón FM. Te manda un fuerte y caluroso abrazo. Enseguida viene Dani con un tema que se llama Hoy Me Retiro. Vienen una vez más a LED, pero ahora en compañía de Mau Velázquez, con este tema de Kansas, eso que se llama Polvo en el Viento, Dust in the Wind. viene Luz Hernández Huerta con un tema que se llama Creo en mí. Una vez más viene Claudia Esparza, acompañado de su hermano Marco Esparza, e invitados que tuvo, hicieron un mix de los 80 en español. Este audio se hizo ahí en la Esmeralda del Viejío, allá en León, Guanajuato, allá en este Hotel Condesa. No sé si en Hotel Condesa hoy ya no, pero ahí, frente al jardín. Y también, como en el primer tema, tuvo sus invitados, ella invitó a cantar a varios de sus amigos que estaban ahí. Luego viene una vez más Jorge González con ese tema que se llama Matinata. Pues amigos, continuamos en Bohemia en Vivo en esta edición 21 de su segunda temporada y de cierre de temporada. Continuamos. Igual que sufro yo por esa situación que nubla la razón sin permitirme pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando singular tan solo una amistad, mientras que en realidad se habita la pasión que muerde el corazón y me obliga a llorar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí a la familia Cordero allá en Purísima de Rincón que nos están escuchando. Buenas noches, sean bienvenidos. Luna que espías callada allá arriba, creo que tú sabes bien qué pasó. Quise mirarme en sus ojos de niña,

asustan los misiles ni las balas. A la guerra me dio alas de metal. Ella es Lucerito. ¿Quién se acuerda de este tipo? ¡Los últimos 80! Los análisis han hablado, dice que ha debido nuestro mundo. Debido a su mal estado, al final. Hemos caído como hemos perdido. El coche destrozado, el mundo nada quedará atrasado. Yeah. Le sacó la rosa sueltita, Saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Son las 9 de la noche con 50 minutos, tiempo central de México. Pues llegamos a la parte final de este programa, agradeciéndoles por la compañía y por la escucha, pero sobre todo y ante todo por la amistad que nos brindan. Pues llegamos al fin de esta segunda temporada, esperando les haya gustado lo que se programó durante todos estos 5 meses, que haya sido de su agrado, las voces tan exquisitas que tuvimos, el talento y el arte de quien compartió su talento. Gracias de verdad por haber estado con nosotros esta segunda temporada. Los esperamos en la siguiente temporada, que va a ser la tercera. Empezamos en septiembre. Síganos mandando sus audios, con muchísimo gusto los vamos a programar. Los enviar saludos también a toda la gente que nos escucha en Norteamérica y que es en Canadá y en Estados Unidos. De igual manera, a la gente que nos escucha en Centro y Sudamérica, un abrazo muy grande. Gracias por preferirnos. Y pues bueno, no me queda más que decirles muy feliz noche. Ya por acá está lloviendo, está el clima de verdad muy, muy, muy rico. Ya se soltó la lluvia, está muy padre. Gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, no va a ser un adiós, sino un hasta luego. De verdad, no nos gustan las despedidas, pero hay que tomar un pequeño receso, un pequeño descanso para regresar con más bríos. Recordándoles que vamos a postear al fin de este, que termine la emisión, vamos a postear el link donde pueden descargar este programa. Gracias por todo, de verdad, muchísimas gracias. Pues vamos a cerrar con algo que se llama Víctima Ladrón, en voz y guitarra de Jorge Américo. Enseguida viene Steffi con Lo que un día fue no será. Dorian con un tema que se llama Lost in My Religion. Carlos Vivanco con este tema que se llama ¿Cómo te va, mi amor? José Miguel López Cepeda con Palabras de Amor, este tema de Joan Manuel Serrat. Y vamos a cerrar con el gran Chuchín Pantoja con un tema original de su propia autoría, esto que se llama Palabras. Amigos, gracias, muchas gracias. Tengan felices sueños, reparador descanso. Y pues los dejo con este último bloque. Yo soy Terry Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, solo aquí, donde más, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Pues seguimos en sintonía, mándenos sus audios, por acá voy a estar yo. Buenas noches y disfruten de este último bloque. Polis, estimados amigos de Bohemia en Vivo, les agradecemos por todo su apoyo brindado al compartirnos su talento y su arte a todos los escuchas para que este proyecto se hiciera realidad y siga vivo y triunfante. Hoy tendremos el último programa de esta segunda temporada de Bohemia en Vivo, pero estén muy pendientes para la tercera temporada, que será el próximo mes de septiembre. Les damos las gracias de todo corazón a todos y cada uno de parte de Reventón FM y el staff de La Bohemia en Vivo. Nos escuchamos pronto. Dices que no has comprendido mi forma de amar. Dices que apareces este rasgo de mi pasión. Dices que soy culpable. Camino de parecer, dices que a veces te amo, también te hago padecer. Dices que no has comprendido mi forma de amar. Dices que lo que te doy te lo vuelvo a quitar. Dices que eres mi amante. A veces mi mujer, dices que a veces me tiene, y otra vez siempre perder. Ignorado, dime quién eres tú. Vienes tan cerca y luego te quedas diciendo que me haces sufrir. Dime quién eres tú. Viene y contestas y luego me besas, robándome el corazón. Dices que no has comprendido mi forma de amar. Dices que a cada segundo me gusta cambiar. Dices que si madura mi manera de reaccionar, no sabes que hasta mi vida yo te dejé robar. Víctima o ladrón, dime quién eres tú. Dime que acercas y luego me dejas diciendo que te hago sufrir. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Porque yo corté mis alas y era el piste que me dabas. Fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme.